¿Puedo intervenir? Claro. Sí, Sandra, fíjate que este tema que estás tocando es clave para el desarrollo de los proyectos, tanto desde el momento en que se escribe hasta el momento en que finaliza. Y tenemos un vacío muy fuerte en este tema, porque empezando desde los lineamientos de la estructura del proyecto que se presenta en la convocatoria, los indicadores no aparecen. Entonces, ahí tenemos un vacío enorme que creo que es importante tomarlo en cuenta para futuras convocatorias, ¿no? Incluso se dice en lugar donde se desarrollará el proyecto, ¿no? Y ponen, bueno, pues la colonia tal, ¿no? Bueno, pero generalmente no ponen cuántos participantes piensan atender. Y esa es una pregunta que tendría que estar también dentro del proyecto. Y lo estoy comentando desde el vacío institucional, porque eso no es responsabilidad de los colectivos, ¿no? Sino más bien es una ausencia, algo que se nos ha ido desde la institución, ¿no? Eso por una parte, y me parece clave porque nos ayuda, independientemente de que al colectivo le va a ayudar a sistematizar y a comprobar sus resultados, por otra parte también a nosotros desde la administración de más arriba, también nos piden, viene una sábana con que los indicadores, esto, y de veras que nos hemos hecho bolas, perdón la expresión, pero pues si no está claro, pues cómo lo sacamos, ¿no? Entonces, porque todo va interrelacionado, desde lo que hace el colectivo hasta lo que se va a reflejar administrativamente como resultado de ese apoyo que se está dando a las comunidades, ¿no? Eso por una parte es un comentario general. Y otra duda que en lo personal tengo, porque de verdad no es fácil, yo misma me... Por ejemplo, ahorita tú explicas muy bien toda la parte cuantitativa, pero fíjate que el objetivo específico también comprende una parte cualitativa. Cuando dice reforzar la autoconfianza y autoestima de las mujeres participantes, eso es muy subjetivo. Entonces, ¿qué indicador vamos a buscar para decir si se fortaleció esa autoconfianza y esa autoestima? Ahí. Es complejo y yo te lo digo porque de repente me, perdón que, pero, pues yo estoy como los colectivos aprendiendo. Porque la vida es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y este tipo de cursos justamente nos retroalimentan y nos permiten reflexionar, ¿no? Desde atrás hasta este momento para poder corregir también cosas. Por eso estamos hablando de este proceso de evaluación permanente.